¿Saben ustedes que uno de los medicamentos que ahora más se venden son antidepresivos? No sé si alguno de ustedes tiene que estar tomando de esto, pero una de las cosas que más comunes son ahora y de los que más se venden son antidepresivos. Porque pareciera de que la vida hoy se trata de cómo sobrevivir a las aflicciones. Parece de que todos los días tenemos nuevos líos. Todos los días hay nuevos problemas. Todos los días hay nuevos impuestos. Todos los días hay nuevas crisis en el trabajo. Todos los días nuevos retos. Y cuando ya apenas se va saliendo de uno, es como en el mar. Hoy todo hay que pensarlo de acuerdo al mar, ¿verdad? Para transportar, teletransportarnos ahí. Es como en el mar, cuando ese mar está así tan picadito que usted está ahí y viene y le pega una ola y todavía se está limpiando la cara y tratando de reaccionar cuando ¡pum! Le viene y le cae la otra encima. Y cierto, no hay etapas en nuestras vidas en que así pareciera que nos toca. Vamos saliendo de una y viene otra y otra, y pareciera que en algunos de esos momentos todo está en nuestra contra. Sin sumar a, estaba tratando de anotar tantas cosas que hemos pasado durante estos últimos años. Todos nosotros, y en lugares, hace algunos meses estábamos predicando en una iglesia, y cuando terminamos de predicar en la iglesia, dice, se acerca unos hermanos, una pareja, y me dicen, hace no sé cuántos años usted vino un día a predicar. Y vino a predicar un sermón de Elías y Eliseo, que me recuerdo que predicamos acá en la iglesia cuando estábamos todavía en Otila. Y que la promesa del profeta decía, mañana a esta hora tú estarás. Y yo fui a predicar eso y dice, ese día Dios nos sanó de algo que estaba pasando entre nosotros. Y me dice, y como esa vez nos pasó bien, le traemos aquí ahora que ore por nuestro hijo. Y comienza a darme el diagnóstico de un niño de 7, 8 años. Que por alguna razón el corazón se le había hecho muy grande. Y entonces el niño tenía no sé cuántos problemas con eso. Y de repente estaban ahí jugando con otros niños y él caía. Y se quedaba ahí como desmayado, pero le decían que era algo muy peligroso, que podría llegar a ser muy peligroso en él. Cuando nos damos cuenta que nuestras familias sufren. ¿Cuántos de aquí han tenido alguna vez problemas matrimoniales? No sé cómo colgarme aquí para ponerme en cuatro colgando. Problemas entre matrimonios. ¿Cuántos hombres están aquí? ¿Cuántos de ustedes saben que a veces nuestras mujeres no nos quieren? Lo que digo, Viceversa, no. No puedo decir y viceversa porque eso no pasa. Los hombres siempre las queremos. Lo que pasa es que no entienden. Pero problemas porque tenemos conflictos con nuestros hijos. Problemas porque los niños están pequeños y no hacen caso y nos desesperan. O porque ya están grandes. Les contaba la semana pasada que nos decía un hermano. Dice, ¿usted cuánto tienen tus niñas? Y yo le digo, 5 y 7. Dice, están en la edad en que uno se las quiere comer. Y yo, sí. Y dice, un consejo, comételas. Dice, comételas ya, porque si no te las comes ahora, cuando ellas crezcan, te van a comer y te van a descabar y va a ir todo de esta forma. Eso va pasando. Problemas porque de la nada, de repente, algunos aparece alguien y dice, pastor, tengo cáncer. Yo cuando escuchaba esa noticia de personas, una hermana que amábamos tanto, un día tuvo una caída, solo una caída, se cayó. Y cuando se cayó, se quebró la pierna. Cuando se quebró la pierna, fue al hospital para que la revisaran y le pusieran el yeso. Y cuando le están poniendo el yeso, le dicen, estamos notando algo raro, tenemos que hacer unos exámenes más. Y cuando le hacen los exámenes, le dicen, es lo que suponíamos, tiene cáncer en los huesos. Y el cáncer en los huesos se vuelve después un cáncer invasivo y en cuestión de meses comienza a desarmarse todo. Se le hace un cáncer en uno de los pechos y tienen que cortárselo. Un tumor en el cerebro se le hace, la cabeza se le crece tanto, el tumor crece tanto que literalmente le bota una chibolita del ojo. Literalmente así, ¡puc! la botó. Comienza a vivir todas estas cosas. Ahora, ¿quién no vive con alguna enfermedad? Los virus nuevos que vienen. Se vienen cosas que uno que parálisis cerebrales y son virus. Son tantas cosas raras. Lo que estoy tratando de decirle es, con razón vivimos en medio de aflicciones. Con razón vivimos así, como que la marea por rato sube, baja y sobrevivimos después por algunos días. Las situaciones económicas en todo el mundo. Antes la gente decía, me quiero ir para Estados Unidos para ir a trabajar y hacer dinero y de allá les voy a mandar dinero. Hoy de aquí hay que estarles mandando para allá. O sea, hoy aquí tenemos que averiguar cómo se manda dinero para allá porque tienen que andarle huyendo allá a la migra y está todo el rollo esto. Todo está tan cambiante que por supuesto que usted y yo no somos anormales en la medida en que vamos en estos altibajos. Días que vamos bien, tenemos temporadas de paz y de repente volvemos a salir a flote, pero de repente viene otro momento en que nos hunde y estamos sintiendo que no vamos a soportarlo más. Lo hermoso de la Biblia, nos encanta la Biblia, ¿verdad? Por eso estudiamos y creemos que es la palabra de Dios y toda la verdad de Dios está contenida acá. Lo hermoso de la Biblia, además de todas las palabras hermosas, el ánimo que nos da, las bendiciones que nos refleja, las promesas que nos da, es que es un libro totalmente honesto. Si nosotros leemos la Biblia, no vamos a encontrar uno de los argumentos que tenemos para decir que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, es que si fuera escrita por un hombre, se hubieran evitado de escribir aquí las metidas de pata de los hombres. Se hubieran olvidado de escribir aquí que Elías se deprimió y quería morirse. Porque eso hace ver mal al personaje. Pero no, la Biblia habla honestamente. La Biblia habla honestamente de que el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben quién era ese? ¿A quien Dios llamó un hombre conforme a mi corazón? Y la Biblia no anda con mentiras diciendo, ay, entonces David era un ángel que andaba casi volando por todos lados. De ese David dice, pero ese hombre fue el más perverso de todos. De ese hombre, Dios dice, las dos declaraciones más grandiosas de la Biblia. Por una dice, él es un hombre conforme a mi corazón. Y por otra le dice, ese hombre no lo puedo tomar porque sus manos están manchadas de sangre inocente. Del mismo personaje. Así de honesta es la Biblia. Es tan honesta que nos dice que David era el que escribía todos estos salmos preciosos que ahora cantamos y nos bendicen. Pero no se cae a la historia con Betsabé y nos da todos los detalles. Y por más que David lo hubiera querido ocultar, la Biblia dice, papito, usted no solo se tomó a la mujer que no le correspondía, sino que mató al esposo de la mujer y luego se la hizo todavía sinvergüenza tratando de hacerla ver como si todo era perfecto y usted era un superhombre. Todo eso lo saca porque es un libro sumamente honesto. Habla la verdad de Dios, nos hace ver que este evangelio, esta palabra de ahí, es mi vida. Toca de mi vida, me enseña el camino, me enseña cómo voy a comenzar y cómo voy a acabar. Leemos los proverbios y usted lee en el proverbios cómo comienza el problema, cómo camina el problema y luego entiende cómo se va a desarrollar y acabar el problema. Siempre es lo mismo. Salomón decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que un día fue, vuelve a ser. Nada, no, nosotros no somos inventores ya de nada. Toda cosa que venimos haciendo ya pasó. Ahora los muchachos viven con las modas y todo esto. Se sienten todos locos y felices por las modas. También sus papás y sus abuelos tuvieron modas en su tiempo. Aunque usted no lo crea. Sí, porque ahora ya no parecería de que alguna vez pudieron haber andado o hecho las cosas de la moda, pero es que así es como todo se va cambiando y la Biblia no se cae a ninguna de estas cosas. Y por eso este capítulo tiene algo sumamente especial, porque este capítulo habla de un tema que a todos nosotros nos toca. Habla de la aflicción, habla del dolor, habla del sufrimiento. Y no lo habla como un sermón que Pablo contaba. Pablo se para y dice, comienza el capítulo diciendo, estoy en la cárcel y no predicando ni de paseo. Era cliente en la cárcel. Y además de eso, termina el capítulo diciendo, ¿y saben qué? Estoy sufriendo. ¿Qué? Pablo, ¿cómo? Si es el hombre de Dios, si es el gran siervo de Dios. ¿Cómo es posible que alguien que ama a Dios tenga que sufrir? ¿Nunca se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué a esa, por qué todo el que sufre se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me agarraron a mí y no a todos los demás? ¿Por qué me enfermé yo y no otros que se lo merecen? ¿Por qué a mí me quitaron el trabajo si yo de verdad trabajaba? ¿Por qué nosotros no podemos salir adelante? ¿Por qué no podemos prosperar? ¿Por qué no puede venir las cosas que le pedimos tanto a Dios? Ese por qué que está constantemente en nosotros. Yo creo que con toda facilidad esta mañana lo vamos a poder comprender. Algunos de esos por qué. Porque cuando veo la vida de Pablo digo, él no se merecía eso. Pablo dejó todo lo que era para seguir al Señor. ¿Cómo es posible que al escribir una carta se le esté escribiendo a su congregación, a su iglesia de Éfeso, y les esté diciendo, quiero decirles, hermanos queridos, que estoy preso? Por favor, póngase a pensar que esa es la carta que le está escribiendo el pastor de la iglesia a su iglesia. Por más que venga y quisiera decir Raúl el siguiente domingo, el pastor dice que anda de vacaciones. No, les manda la carta y dice, hermano, solo les mando a decir que estoy preso. Y a mí no me llevaron al sector 9 ni nada. Y me tiene en medio de todo el rollo. Preso. Y por otro lado, estoy sufriendo, les dice. Pero yo no puedo escribir. Si estoy sufriendo, yo no puedo escribir, estoy sufriendo sin estar muy mal. Porque admitirlo, reconocerlo, aguantarlo, no es lo más fácil. Y lo más interesante es esto. ¿Cómo Pablo está sufriendo y todavía Dios lo usa? Y es que yo creo que uno de los grandes secretos de esto, por llamarlo de alguna forma, es que Dios se vale frecuentemente de esos momentos en nosotros. Cuando Goliat estaba amenazando a todo el pueblo de Israel, 40 días, 40 noches apareció, 40 días por la mañana y por la tarde, salía y les gritaba y les decía, venga uno de ustedes. Y 40 mañanas y 40 tardes el pueblo tuvo miedo. Y de repente aparece, no un soldado, no el campeón de pelea, no el que aprendió a pelear, no el que ha usado la armadura, aparece el menos indicado. Y Dios se vale del menos indicado por un montón de cosas, pero solo déjeme decirle esto, porque Dios se glorifica en la debilidad nuestra. Quizás cada vez que nosotros estamos sufriendo, comenzamos a preguntarnos tantos por qué, comenzamos a reclamar tanto y a cuestionarnos tanto y a molestarnos tanto con la condición que vivimos, que no podemos tener un poco de nuestra mente abierta para entender que también estamos en el momento más apreciado para que Dios pueda glorificarse. Porque Dios no pudo glorificarse a través de Saúl, que era el más grande del pueblo, era el que tenía la armadura, era el que andaba la espada. Dios no pudo glorificarse a través de él. Si Dios se iba a glorificar, tenía que ser a través del débil. Hay muchas situaciones en nuestras vidas en las que Dios está esperando y nos lleva a estos bajones para que nosotros podamos entender que Dios todavía puede hacer algo con nuestras vidas. Y quiero que comencemos a ver este texto porque tiene tantas cosas especiales y maravillosas que ahora nos van a enseñar el porqué de la aflicción. De hecho, en estos versículos que acabamos de leer, vamos a hablar de tres razones por las que puedo encontrar en el texto la aflicción llega a nuestras vidas. O tres propósitos en medio de la aflicción en nuestras vidas. ¿Les parece así? Vemos. Versículo número 1. Dice Pablo: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. O sea, dígale, póngale todo el acompañamiento que quiera, pero es prisionero. Prisionero es, está en la cárcel. Y las cárceles ahora, no sé en otros países, pero aquí son una cosa bien complicada, porque son espacios bien pequeños y están, es hacinamiento en todos los lugares. Pero aparte de eso, estar preso en el tiempo bíblico era algo muy serio. Estar preso en una cárcel romana era algo muy complicado. Algunas personas dicen de que a Pablo lo tenían como prisionero y en una condición tan dura que tenía un soldado encadenado a él las 24 horas del día. Lo consideraban tan peligroso que había alguien que estaba esposado a él las 24 horas del día. Cambiaban turnos los soldados. Cuando cambiaban turnos se destrababa uno y llegaba el otro y se volvía a pegar. ¿Usted se imagina estar pegado con alguien las 24 horas del día? ¿Qué condición más horrible? Alguna gente describe en las cárceles romanas, no como ahora las celdas y todo esto así, sino que eran como rejas, pero puestas una sobre otra. Como si fuera un lugar de animales, puestos uno sobre otro. Pero no habían paredes, eran las rejas. Eso quiere decir, entre otras cosas, que si por ejemplo el que está ahí arriba comienza a hacer de alguna de sus necesidades, no tiene dónde quede depositado, más que se venga todo hasta abajo, por todos los que están abajo. Se habla de las cárceles romanas como lugares hechos bajo la tierra, huecos, como cuevas, metidas ahí con oscuridad, con humedad, mucha humedad. Era una cosa terrible e incómoda. Y Pablo dice: soy un prisionero. Esa es la verdad. Estoy en una prisión. Pero hay una cosa que es hermosa en esto. Y dice: por amor a vosotros, los gentiles. Cuando nosotros estamos sufriendo o estamos pasando aflicción, una de las primeras cosas que pasan en nuestras vidas es que nosotros todo lo vemos hacia adentro. Una persona que está con un dolor, por ejemplo, en su cuerpo y está metida en un hospital, la acuestan en el hospital y está ahí con todos esos dolores y usted le pregunta: ¿y a quiénes tenías a los lados? ¿Qué cree que le va a decir? Yo qué sé a quién tenía al lado, si a mí me dolía. O sea, yo quería que el doctor viniera a verme a mí. Cuando todos nosotros atravesamos sufrimiento en nuestras vidas, nos importa yo. No estamos pensando jamás en las demás personas. Estoy pensando en cómo yo me siento. Estoy pensando en lo que a mí me están haciendo. Estoy pensando en el maltrato que a mí me están provocando. Nunca estamos pensando en las demás personas. Nos volvemos tan cerrados en ese sentido. Solo estoy pensando qué días más horribles estoy pasando yo. Si habla con alguien, usted quiere que lo escuche en su historia de lo que usted está pasando. Nadie metido en un problema se acerca a otro y le dice: pero tú, ¿cómo estás? Contame. Porque solo estamos pensando en nosotros. Y es interesante porque Pablo acá está diciendo: estoy preso, es cierto, pero no tengo ningún problema con estar preso, porque yo amo a Dios y los amo a ustedes. Y entonces, la primera lección que está, por decirlo en esta forma, que quiero que todos nosotros aprendamos esta mañana, es que alguna parte de nuestro sufrimiento, de nuestras aflicciones, tienen un propósito porque van a beneficiar a otros. Nuestras aflicciones traen beneficio a otros. Pablo dice: cierto, estoy preso, pero no le veo tanto problema ni tanto dolor porque otros se están beneficiando de esto. Si yo no estuviera aquí, muchos no podrían conocer al Señor. No sé si me doy a entender. Dice Pablo: por amor a prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Antes de Pablo convertirse, su nombre era Saulo. Y una característica de Saulo era que odiaba a los gentiles. O sea, este sí era un racista de verdad. Si no era de su misma raza, si no era de su misma religión, si no era de su mismo credo, Pablo no quería nada que ver con ellos. Y cuando además de eso se encontraba con algunos que eran cristianos, dice la Biblia que él iba con ellos a procurar matarlos. Él hacía hasta lo imposible por tratar de erradicar a todos los que no eran de su propia raza, de su misma creencia. ¿Se imaginan el cambio que tuvo que dar en el momento en que conoce a Jesús? Y cuando Jesús lo llama y le entrega a él el ministerio, el más terrible para él. Le dice, tú te vas a encargar de llevar el evangelio a los gentiles, a los que él tanto odiaba, a los que persiguió. Era un cambio increíble. Pero le hace entender que todo ese proceso, toda esa aflicción que iba a vivir, toda esa aflicción que tendría que atravesar, iba a tener un propósito e iba a tener algo bueno. Dice, serás afligido tú, pero tu aflicción será de beneficio para otros. No sé si alguna vez lo pensaron, pero algunos de los ministerios más extraordinarios que conocemos son ministerios que nacieron de quebrantamiento, de aflicción. Algunas grandes cosas que de repente Dios nos llama a hacer a nosotros nacen en medio de la aflicción. Algunas situaciones que Dios permite que nuestras vidas atraviesen, aun cuando nos toca a nosotros sufrirlo y a nosotros padecerlo, Dios trae beneficio a otras personas a través de esa obra que a nosotros tanto dolor o tanta carga nos está provocando. Lo que Pablo dice acá es, estoy siendo afligido, pero a través de mi aflicción muchas personas están conociendo de Jesús. Así que vale la pena estar siendo afligido. Pablo dice, la aflicción en mi vida tiene un gran propósito y es que otros sean bendecidos a través de eso. Muchos momentos la aflicción en nuestras vidas es permitida porque Dios quiere bendecir a alguien más. De no ser por el quebrantamiento y la aflicción en algunas personas, quizá muchos de nosotros ni tan siquiera hubiéramos conocido a Jesús. De no ser por las luchas que tocó atravesar, de no ser por algunos matrimonios, de no ser por algunas familias que tuvieron que atravesar algunas crisis, algunas otras personas jamás hubieran reconocido a Jesús como su Señor. A través de la aflicción, Dios nos lleva a nosotros a bendecir a otras personas. Pablo dice, estoy en la cárcel. Porque yo quiero que la gente conozca a Jesús. Encuentra tantos beneficios. Dice, estoy en la cárcel, así es que ahora tengo la maravillosa oportunidad de escribir. Mientras Pablo estaba afuera, andaba de pueblo en pueblo predicando el evangelio. Y ese mensaje habría quedado en cada pueblo para la gente que estaba ahí. Pero Dios en su inmensa misericordia y en su soberanía perfecta, Dios dice, me necesito llevar a este hombre a una prisión. Porque en la prisión hará algo que va a tener un alcance mucho mayor. Desde la cárcel él podrá escribir cartas que no solo van a ser para que las lea la gente en Éfeso en el año en que se las está escribiendo, sino que van a permanecer y nosotros en el año 2017 continuamos leyendo la misma carta. ¿A usted le ha tocado sufrir en algún momento? ¿Le ha tocado pasar aflicciones en algún momento? Por favor, guárdese en su cabeza esto. No puedo entender ni explicarle ahora mismo por qué, pero Dios siempre va a sacar provecho de eso. Dios bendecirá a otras personas. De no ser por... Recuerdo cuando mis papás se convirtieron en el Señor, yo tenía 7 años. Y cuando mis papás se convirtieron en el Señor, estaban atravesando una temporada muy difícil en su matrimonio, hasta donde yo recuerdo. Y esa situación y no sé cuántas cosas más los empujan a que conozcan a Cristo. Esa aflicción tenía un propósito, porque de no ser por ella, ellos no conocen a Cristo y por consecuencia sus hijos tampoco hubieran conocido a Cristo. Y por consecuencia de eso, no sé cuánta cadena más podemos hacer. Dios siempre sabe lo que está haciendo. No le tenga miedo a los momentos de aflicción. En los momentos de aflicción, por algún momento, dejemos de ser tan preocupados y tan pensando en nosotros. Dejemos de preguntarnos tanto por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y comencemos a preguntarnos, ¿a quién? ¿A quién Dios está alcanzando a través de esto? ¿A quién Dios está alcanzando a través de este quebranto en mi vida? ¿A quién Dios está trayendo bendición a través de lo que yo estoy experimentando? Porque lo primero que me encanta notar de estos versículos es Pablo reconociendo que está preso, no está mintiendo, no está diciendo, hermanos, aquí tranquilo, pasando unas vacaciones en Mariona. Dice, estoy preso. No es cómoda la vida de un preso. No es cómodo darse cuenta que no tengo a dónde ir. Pero ¿saben qué? Lo hago por amor a ustedes. Estando aquí entiendo que les amo mucho a ustedes y que vale la pena estar aquí si ustedes son bendecidos a través de eso. Que Dios nos ayude a todos nosotros, hermanos queridos, esta mañana, a poder ver un poco más allá de nosotros en medio de la aflicción. Porque Dios perfectamente está viendo más allá de nosotros en la aflicción. Dios nos prepara y nos bendice a través de mucho quebranto. A estos días que estábamos en el retiro, al final nos movimos a la iglesia en la que íbamos a predicar y un hermano estaba ahí compartiendo y se acerca y comienza a comentarle al pastor. Le dice, hay una persona en la iglesia hay un familiar nuestro, un amigo nuestro que quiere venir a la iglesia, pero dice, él tiene un problema porque él está metido en satanismo. Y entonces algunas personas que estaban ahí cerca volvieron a ver así como, no lo traigan aquí. Así, no, peligroso. Y de repente otro hermano que estaba ahí dice, no, yo sé lo que tenemos que hacer, dice. Dice, ¿se recuerdan ustedes de fulano de tal? Y dice uno, el que está sirviendo y que hace tal y tal cosa en la iglesia. Sí. Él dice, él estaba bien metido en eso. Él andaba allá, ofrecían sacrificios. Dice, él hasta contaba, él se salió porque hacían hasta sacrificios humanos, de niños. Dice, y la lógica es, a ese que estuvo metido en todo eso y que pasó toda esa temporada y etapa y situaciones difíciles, que vaya, y él es el que está ahí para bendecir al otro. Él está ahí para soportarlo al otro, para cargar con las luchas del otro. Aquellas áreas en las que nosotros hemos sido probados, díganme ustedes si no nos da tanta bendición luego, porque después de haber pasado nosotros por ciertos caminos, se hace tan fácil poder llegar donde otro hermano que está empezando a meterse en el gran lío, empezando a meterse en todas las deudas. Todo el que ya pasó en un gran rollo de tarjetas de crédito y que ya lo anduvieron persiguiendo y ya le amenazaron toda la vida y le dijeron que le iban a quitar todas las cosas, se hace pero un extraordinario consejero para el otro que viene bien feliz. Me acaban de dar una tarjeta de crédito, gloria a Dios. Ahora ya tengo una tarjeta para irme en las vacaciones. Y el otro que ya pasó por toda la crisis y toda la aflicción que viene después de usar esas cosas, se para y le dice, ¿me permite hablarle, hermano? No use esa cosa. Le van a quitar todo, mire, se va a meter en un gran lío. ¿Y qué hace que tenga toda esta experiencia ahora? Que ya lo afligió usted. Estoy tratando de decirle, las aflicciones que nosotros pasamos tienen un propósito de Dios. Uno de ellos es bendecir a otros en el camino. Pablo dice, es la cárcel, es horrible la cárcel, es incómoda la cárcel, es estrecho, hace frío, la paso mal en la cárcel. No está pensando, voy a salir de acá, no está pensando, me voy a ir de acá. No, dice, aquí estoy metido y no está siendo fácil, pero vale la pena, si ustedes están escuchando el mensaje del Evangelio a través de esas situaciones. Si hay algo que nos gasta a todos nosotros es estar afligidos. Nuestras preocupaciones nos gastan físicamente, económicamente, anímicamente. Si tanto nos van a gastar, invirtámoslas bien. Usémoslas bien. Hable a otros, comparta con otros lo que Dios ha hecho en sus vidas. Anime a otros a poder salir y vencer las situaciones que de repente vienen sobre nuestras vidas. Segunda cosa, les digo. La aflicción no solamente nos hace que nosotros podamos bendecir a otros. La aflicción en nuestras vidas nos hace madurar en Cristo. Usualmente Dios ve las cosas tan diferente a nosotros. Tiene propósitos tan diferentes a nosotros. El libro de Isaías, capítulo 55 y versículo 8, dice esto. Mis pensamientos, ¿todos lo están viendo? Mírenlo, dice. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Mis pensamientos dicen a veces, Dios me olvidó. Pero Dios dice, hoy estoy más pegado contigo que nunca. Mis pensamientos dicen, Dios está atacándome. Dios dice, hoy te estoy amando de una mayor manera. Mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Versículo 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dios siempre va a estar más interesado en que nosotros crezcamos a que nosotros estemos en bienestar y tranquilidad. A Dios le importa más que maduremos y crezcamos a que nosotros vivamos en paz y en relax toda nuestra vida. El propósito de Dios con nosotros siempre es que podamos crecer, porque crecer, dice la carta de Efesios, y vamos a llegar en algunas semanas ahí, dice para que ya no seamos movidos como niños, llevados de un lugar a otro en lo que creemos. Para eso es importante crecer. Es importante crecer porque en la medida en que crecemos y maduramos, conocemos a Dios. Era necesario que Job perdiera todo lo que perdió para que madurara. Por eso cuando Job escribe al final de el libro de Job, en el capítulo 42 y versículo 5, Job dice, de oídas te había oído. O sea, sí había oído de ti y hablaba las cosas que oía de ti. Pero ahora hay una gran diferencia, dice Job. Ahora que ya no tengo nada. Ahora que me libré de todo esto que tenía encima. Ahora que ya no tengo hijos, que ya no tengo bienes, que ya no tengo cosas nada más alrededor mío. Ahora mis ojos te ven. Antes te oía de lo que los otros hablaban. Pero ahora yo te veo. Porque inevitablemente las aflicciones nos maduran. Las aflicciones nos hacen crecer. Las aflicciones nos hacen ir más allá y ver diferente a Dios. Y vean ustedes lo que dice Pablo en el capítulo, versículo 6 de Efesios 3. La última parte del versículo 6 está hablando por medio del Evangelio, dice. Del cual yo fui hecho ministro, ¿por qué? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo no está diciendo, ¿saben qué? Yo soy un apóstol de él ahora porque soy el mejor preparado de todos ustedes. Pablo no está ahí parado diciendo, ¿saben qué? He estudiado, me he alistado, he estado metido acá. No saca su currículum y dice, de la tribu de Benjamín, yo soy el primero de todos los que están ahí, soy el mejor de todos. Es todo lo contrario a eso. Habla con humildad. Lo que Pablo dice es, me ha sido el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y el versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo no está jactándose, no está diciendo, todas las iglesias que he plantado, lo hice por mí. No está diciendo, he hecho tantas obras para Dios porque la he hecho por mí. Porque ese hablar nuestro solo refleja nuestra poca madurez. Nuestra verdadera madurez reconoce que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por Él. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por Él. Usted tiene el trabajo que tiene, no porque usted sea una extraordinaria persona. Es por la gracia de Dios sobre su vida. Usted tiene el hogar donde vive, no porque fue muy vivo, no porque fue muy inteligente, no porque todas las cosas las supo hacer, es porque la gracia de Dios está sobre su vida. Todo lo que construimos, todo lo que alcanzamos, al madurar comprendemos que todo depende de Él. Nada fue de nosotros, nada sale de nosotros. ¿Qué de bueno podría salir de nosotros? Todo lo que tenemos es por Él. Él quiso que así fuese. Pablo se para acá y dice, es por la gracia del Señor. No está diciendo qué super cartas las que me escribo yo. Ahí las van a leer todos por los años. Nunca de esa manera. Pablo tiene su corazón lleno de humildad. No hay forma de madurar si no decrecemos. ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? Decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No hay madurez espiritual si no aprendemos a ser humildes. Es en la humildad donde Dios se muestra. Es en nuestro poco vernos nosotros donde Él se hace ver mucho. Y lo que Pablo está hablando acá es cierto, estoy siendo afligido. Y qué bueno por estar siendo afligido porque otros están teniendo beneficio de eso. Pero además Pablo dice, y es cierto que estoy siendo afligido. Pero esta aflicción en mi vida está provocando que yo madure. A veces, esto nunca suena agradable, pero a veces Dios tiene que quitarnos todo para hacernos crecer. No es lo lógico. Lo lógico es si Dios me quiere hacer crecer, desde donde me agarró, que me siga levantando. Pero en muchos momentos Dios dice no. Para que verdaderamente crezcas, te tengo que llevar hasta abajo. Y cuando somos humillados y cuando vivimos en esta condición, entonces nos damos cuenta que nada era por nosotros, que todo es por Él. Maduramos de acuerdo a lo que vemos acá en la vida de Pablo. Dice el 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿A quién de nosotros le gusta hacerse ver como malo? Si nuestra lucha diaria es hacernos ver como buenos. Nos encanta que nos vean y la gente, qué buena persona, qué buena esposa, qué buen hijo, qué buen hermanito. Nos llena eso, vivimos para tratar de mostrar eso. Erróneamente. Pablo reconoce y dice, ¿saben qué? Yo soy el menor del más pequeño, el peor de todos los que están acá. Y no lo hace simplemente por tratar de hacerse ver en alguna manera. No lo hace en ningún momento bajo una idea de jactancia. Es por el reconocer, primero, que todo es por Dios. Si todos nosotros viviéramos conscientes, cada día que vivimos, que nos movemos, que andamos, todo por la misericordia de Dios, nuestra vida sería tan diferente. Les decía el miércoles que estábamos hablando de las promesas de Dios y hablamos de la promesa de que Dios siempre está con nosotros. Yo decía, ¿está Dios siempre con nosotros? Entonces dicen, sí, y les digo, no. O sea, sí, porque Él es omnipresente, está en todo lugar. Pero no porque hay algunas actitudes de nosotros que pareciera que repelen a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios atiende al humilde. ¿Lo leyeron el versículo? Dice, Dios atiende al humilde, escucha al humilde. Pero al altivo, dice, al soberbio, lo mira de lejos. Y la soberbia y la altivez en nosotros se provoca cuando llega ese específico día en el que yo creo que yo sé más que Dios. en el que yo creo que puedo saber mejor mi camino que Dios. Es decir, sí, ya sé lo que Dios dice, pero yo creo que así es mejor. Y cuando un corazón se llena de esa altivez y se llena de ese orgullo, la Biblia dice, Dios lo mira de lejos. Y si seguimos no solamente viendo ese versículo, sino seguimos y pensando en las situaciones parecidas a esas, nos damos cuenta que no solo mira de lejos. La Biblia dice más adelante, y Él lo humilla. Y ese humillarnos en algunos momentos implica quebranto, implica todo esto que hemos estado hablando, aflicción. Pero toda esa tiene una consecuencia. Y por eso es tan gracioso escuchar esto entre cristianos. Y lo he escuchado en muchísimos cristianos. He escuchado a muchísimas personas decir, no, yo pasé los años tan duros. Una hermana nos contaba, ¿no está aquí? Pero una hermana nos decía, tenía todo. Y empecé a perder uno por uno. Casa, carro, trabajo, dinero, todo iba en una cadenita. Y si en la medida en que iba bajando y siguiendo necia, diciendo, no, pero ya esta es mi manera, así es como yo digo, así es como lo voy a hacer, esto es lo que yo quiero hacer. Dice, Dios me seguía dejando ir abajo. Pero esto es lo más gracioso y chistoso que ustedes puedan escuchar. Así como hay una cosa aquí que dice solo en Ciber, esto solo entre cristianos. Solo los cristianos oye decir esto. Dice, pero yo no preferiría tener todas esas cosas comparado a lo que ahora vivo. Aunque no tenga todo eso, prefiero no tener todo eso y vivir con la libertad con la que ahora vivo. Eso está loco. Yo digo eso y está loco. Eso no tiene lógica. Eso no tiene sentido. Pero Dios nos hace madurar en medio de la crisis. Vamos, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, sácame. Y Dios dice, no te voy a ayudar. Señor, ¿qué acaso no estás conmigo? Y Dios dice, no, eso, te estoy haciendo madurar. No ves qué necio que sos. No ves qué terco que sos. Y entonces la aflicción no solamente nos beneficia a otros, sino que la aflicción en nuestras vidas nos hace madurar. No hay mejores momentos para conocer a Dios que en medio de los días de mayor aflicción. De hecho, algunos de ustedes quizás tendrán meses de no levantarse y orar. Mucho tiempo de no tener sus 5 minutos, pero espérese que me lo aflijan. En los días de aflicción, algunos vienen, pastor, deberíamos de tener culto de oración todos los días. Pastor, bien raro, siento que oremos más. Póngame a interceder por todo, mire el culto, en vez de predicar, oremos, adoremos al Señor, claro, porque la aflicción me está haciendo ver que Él es la salida, que no era, la vida no era para vivirla a todas las cosas que creíamos, que la vida no consistía en las cosas que tanto valorábamos, porque un día todas esas cosas se podían ir, pero el Señor siempre iba a permanecer. Esa es la gran ventaja en Dios. Y esto es parte de lo que nos provoca este tiempo de crecimiento. Pablo dice, no tengo nada de qué jactarme. Ahora entiendo que no soy nada. Pero así no se veía Pablo. O sea, ustedes ven a Pablo ahora. Yo leo estos textos y yo imagino a Pablo como un hombre, no sé, una cara tan noble. Me lo imagino tan de esa gente que usted la ve y hasta, ay, la ternurita, dice mis hijas. Y si me dice, ay, qué ternurita. Y yo imagino, leo esto, imagino a Pablo así, como una ternurita. Pero cuando estaba parado enfrente a Esteban, y le agarró los trapos de Esteban, y le dijo, apedrealo. Y lo estaba viendo que lo apedreaba. Y él sonreía de emoción, que estaba destruyendo a todos esos desgraciados gentiles. Ese era otra persona. Pero en medio de la aflicción, Dios moldea nuestra vida. Y aunque la palabra aflicción no suena mala palabra, el producto siempre va a ser bueno. El tiempo de la aflicción en nosotros es como el alfarero formando y moldeando esto. Y ahí va moldeando. Y en medio de ese proceso, el alfarero va y de repente el alfarero dice, qué feo me quedó. O sea, qué mal me salió. Nadie esté viendo al de la par, no sean así. Está malo, ¿verdad? Están codeando al de la par, te hablan. Está formando, le dicen, no, así no era el plan. Y el alfarero, como él es el que lo está haciendo, tiene todo el derecho del mundo a decir, ¿sabe qué? Lo voy a deshacer todo de nuevo. Ay, cómo debe doler que ya me tengan en forma y después me deshagan. Pero al final no es el gusto del barro, es el gusto del alfarero. Y en medio de esas temporadas y en medio de la aflicción, algo más de lo que comprendemos en este proceso de madurar es comprender que toda nuestra vida, todo en nuestra vida está en sus manos. No lo pierde de vista, no se descontrola. Sé que algunos de nosotros ahora mismo podemos sentirnos destrozados. Sé que algunos de ustedes ahora pueden sentirse que día a día apenas logran llegar al final y sobrevivir. Algunos literalmente luchan contra la depresión. Un hermano nos decía un día de estos, he estado bien mal, dice, porque caí en depresión. He perdido no sé cuántas libras. Yo lo pensé por un momento y me caería bien. Pero dije, no, Señor, perdóname. Sé que algunos estarán al borde de la desesperanza hoy. Algunos creen que ya no van a poder salir y superarlo. Sé que algunos probablemente esta mañana están aquí y no quisieran estar aquí. Dicen, más de alguna persona ha tenido en algún momento el amor para decírmelo. ¿Para qué voy a la iglesia que me sigan hablando más paz? A mí nada me ayuda. Yo estoy arruinado, Dios la trae conmigo, me salvó. Pero puedo decirle esta mañana en el nombre del Señor que esta temporada que usted considera tan mala y esta temporada que ha considerado tan difícil y esta temporada que no quisiera haber vivido nunca, probablemente Dios le esté usando para convertirlo a usted en una persona más parecida a Jesús. Porque Jesús es el ejemplo. ¿Saben ustedes eso? Jesús es el ejemplo. Jesús vino a esta tierra y Jesús no vino a esta tierra a escoger la vida más extraordinaria. No vino a nacer en una cuna de oro. Jesús no vino a esta tierra y vino a escoger un camino de paz y de amor y de riquezas. Jesús vino acá y escogió una vida de aflicción. Desde que estaba en el vientre de su madre le tocaba andar huyendo. Se tuvo que mover de ciudad porque estaba huyendo. Dios huyendo. A ninguno de nosotros nos ha tocado vivir eso. Y mientras, cuando comenzó a ejercer el ministerio, esos 3 años en que está ahí haciendo toda su obra, tampoco escogió la mejor catedral para ir a instalarse y ahí predicar. No tuvo a los sirvientes que él quería, no andaba a guardaespaldas. No andaba nadie ofreciéndole agua, ni andaba alguien ahí soplándolo para que no le diera calor. Si aquí tenemos calor, imagínense en los desiertos esos. Él escogió un camino de muerte, de odio contra él. Lo intentaron matar, lo intentaban perseguir. Iba así, pero valía la pena el sacrificio. Valía la pena la aflicción temporal a las cosas de este mundo. Con tal de tenerlo a Él. Y este es el sentido de esto tan hermoso que Pablo está hablando. Así que haga una pausa en toda la aflicción que está llevando ahora. Y por favor pregúntese 2 cosas hasta ahora. La primera, ¿cómo la aflicción que usted está pasando o que pasó puede bendecir a otros? ¿De qué manera puede bendecir a otras personas con las aflicciones que usted ha pasado? ¿Cómo el olvido, el maltrato que tuvo en su casa? ¿Cómo el abandono que experimentó? ¿Cómo la forma tan mala como le trataron? ¿Cómo su crisis económica? ¿Cómo su enfermedad? ¿Cómo los líos que ha vivido? ¿Cómo los luchas que ha experimentado en su matrimonio pueden bendecir a otros? Deje de pensar en usted por un momento. Porque Dios, a través de su vida, quiere que otros sean bendecidos. ¿Cómo hacemos para que eso bendiga a otros? ¿Cómo lo que nosotros vivimos puede traer bendición a otras personas? ¿Cómo podemos darle fortaleza y soporte a otros que luchan con las cosas que ya nosotros luchamos antes? Y la segunda pregunta es, ¿cómo la aflicción que usted está pasando o pasó puede ayudarle a ser más como Jesús? Y terminamos. Número 3. La aflicción nuestra bendice a otros o beneficia a otros. La aflicción nuestra nos hace crecer o madurar a nosotros. Pero número 3, la aflicción nuestra produce gloria a Dios. La aflicción podría hacernos bien a nosotros, puede hacerle bien a otros, pero además puede hacerle bien a Dios. Mira el versículo 10, dice, para que, y esto es el todo, todo esto que viene hablando antes, dice, para que, este es el sentido, o este es el propósito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y el versículo 13 me encanta. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dice, les pido que no desmayen en medio de esto. Ustedes se imaginan, yo imagino a la gente de Éfeso, después de escuchar la carta, todos en vigilia de oración, oremos por nuestro pastor que está preso y sufriendo. Y Pablo les escribe y les dice, por favor, no desmayen por esto. Por favor, no les dice no se aflijan, porque tiene derecho a afligirse. No le dice no se entristezcan, porque tiene derecho a estar triste. No les dice tampoco, no quiero que anden hablando de ese tema, porque seguramente lo iban a tener que hablar. Lo que Pablo les dice es, por favor, no pierdan el ánimo. Miren, escúchenme todos, por favor. Ya con eso termino. Una sola cosa les digo esta mañana en el nombre del Señor. A todos, independientemente de en dónde esté viviendo, en qué circunstancias esté viviendo, qué luchas esté pasando, independientemente de lo que sea. No le digo no se aflija, no le digo no se entristezca. Solo le pido en el Señor, no se desanime. No pierda el ánimo. No pierda el valor. No pierdan el ánimo. Les dice, por favor, pido que no desmayen a causa de lo que están viviendo. No es cómodo, no es grato. Pero una cosa tenemos segura, es Él. El capítulo 1 de Efesios, el capítulo 2, venía hablando de las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Sabe qué hace eso? Cimenta mi identidad. Me hace saber que yo soy su hijo, que yo soy adoptado, que yo soy amado por Él. Nos hizo saber en la primera carta, en el capítulo 1, que Él pagó el precio por nosotros, que Él pagó el rescate por nosotros, que somos redimidos por Él. Y con esa base, ahora puedo entender que independientemente de mis circunstancias, yo sigo siendo su hijo, bajo su control, bajo su cuidado, bajo su amor, todo el tiempo. No importa. No me garantiza que todo irá bien, no me da una garantía acerca de mi libertad, la libertad no está segura. Tenemos muchos hermanos, tengo hermanos muy queridos que están metidos en una prisión, justa algunos e injusta otros, están metidos en una prisión. Un hermano nuestro que queríamos mucho, una vez llegaron a su casa la policía y llegaron a hacer de esas entradas espectaculares, ¿verdad? Le rompieron la puerta y se metieron todos a registrarle la casa, y él ahí parado, dice, calzoncillo, asustado. Y cuando llegaron a la casa empezaron a decirle, ¿dónde tenés la droga? ¿Dónde tenés la droga? Y yo, ¿cuál droga? Y dice el hermano, y yo vi al policía cuando el policía se sacó de la bota una bolsa y la echó ahí Y después caminó un ladito y se fue al otro lado. Y después llegó y dijo, ah, aquí está, lo agarramos. Y se lo llevaron preso. Y se fue a echar preso un rato. Injusto o injustamente, pero la libertad no la tenemos segura. Muchos de ustedes han experimentado situaciones de salud muy difíciles. Sabemos que la salud no la tenemos segura. La economía, bueno, algunos de ustedes la tienen asegurada porque tienen mucho dinero. Pero la gran mayoría de nosotros no tiene su economía asegurada. No tenemos asegurada nuestra reputación. Fácilmente alguien ahora puede ponerse y publicarle y hacerle un gran escándalo. Y el que era toda la vida reconocido por bueno y buena gente, ¿verdad? Después le dicen ladrón, corrupto, narcotraficante, ¿verdad? Lavador de dinero. Nada de eso está seguro. Pero si yo soy su hijo, yo tengo la seguridad que él me ama, que él es mi padre, que él está conmigo, que independientemente de lo que viva o lo que pase, donde esté, si estoy arriba, si estoy abajo, si tengo mucho, si tengo poco, si estoy sano, si estoy enfermo, si estoy solo, si estoy acompañado, si estoy de buena o si estoy de malas, yo sé que soy su hijo. Me rescató, me amó, pagó el precio, me salvó. Y entonces esta verdad de mi vida me da la libertad de poder vivir para la gloria de Dios. Pablo dice, vale la pena todo esto porque entonces va a tener gloria el Señor. Siempre hay personas que nos están mirando y para la cual Dios nos tiene ahí. Hay un versículo que a mí nunca se me olvidó en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4 y versículo 15. Está hablando también Pablo a la iglesia en Corinto y les dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, y escuche esto, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Si hay una cosa loca entre los cristianos, es esta confianza ciega que tenemos en Dios cuando vamos creciendo y madurando. Esta confianza ciega que dice, ¿sabe qué? No tengo nada, pero mi Señor es bueno. ¿Sabe qué? No se sanó, pero el Señor es bueno porque allá nos está esperando. ¿Sabe qué? No me dio el Señor lo que yo estaba pidiéndole. Pero bendito sea el Señor porque por algo Él lo ha hecho. Un día el chiste del Señor, que lo molestaban en el trabajo, lo molestaban los compañeros. Y tenía un compañero que lo odiaba porque decía que todas las semanas llegaba bien contento de la iglesia. Y cada vez que llegaba contento de la iglesia le molestaba a los demás porque los demás afligidos. Y dice que se le acerca un día el compañero y le dice, ¿sabes qué? Escuché por ahí que el jefe dijo de que te van a despedir. Dice que él escuchó. Bueno, el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el Señor por siempre. Dice que el otro enojado porque dijo, no lo agarro. Y era una mentira, solo querían amargarlo por un rato. Dice que el siguiente día va y le dice, ¿sabes qué? Yo creo de que aquel grupo que está ahí hablando, todos ellos están hablando contra vos y están diciendo de que quieren venirse contra tu vida y te quieren hacer no sé qué, no sé cuánto. Dice, pues yo no tengo ningún problema porque el Señor a mí me ha dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida, así que no tengo por qué temerle a nadie. Dice que un día llega el amigo, un siguiente lunes, y se le pone y le dice, anoche tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Soñé que te morías. ¿Qué me moría? Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La siguiente le añadió, le dijo, soñé que te morías y que te ibas al infierno. Dice que ahí se quedó callado un rato porque no se acordaba ningún versículo que lo respaldara. Pero después de quedarse por un momento callado, se quedó y le dijo, ¡gloria a Dios! Le dijo, ¿por qué gloria a Dios? Porque solo era un sueño, le dijo. Es loco de nosotros vivir pensando que todo el Señor está. Pero este versículo dice, la acción de gracias que nosotros damos cada día, El que usted está en su trabajo, abatido, afligido, con el recorte, el anuncio de recorte. Esta semana se van 20, esta semana se van 15, esta semana no sé qué. Le bajamos el sueldo, le hacemos. En medio de todo eso, cuando el creyente aprende a decir gracias a Dios por lo que quiera que haga. Que se haga la perfecta voluntad de Dios todos los días. Estoy feliz con eso. Cuando aprendemos nosotros a vivir de esta manera, inevitablemente nosotros provocamos gloria a Dios. La gente a nuestro alrededor dice, ¿qué? ¿Qué gloria a Dios porque se fue mal? ¿Qué gloria a Dios porque le están haciendo daño? ¿Qué gloria a Dios porque le están atacando? ¿Qué gloria a Dios? Nosotros provocamos la gloria a Él. Las aflicciones en nuestras vidas traen beneficio a otros. Las aflicciones en nuestras vidas nos hacen crecer a nosotros. Y por supuesto que las aflicciones en nuestras vidas producen gloria a Dios. ¿Cómo perder la esperanza si Él está siempre a nuestro lado? ¿Por qué no oramos esta mañana? Damos gracias a Dios por su palabra bendita y hermosa.